Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Giramundo TV, Mendoza. Nos encontramos acá en sobre Ruta Nacional número 9, a la altura de San Roque, departamento de Móvaca, que tenemos a 5 kilómetros al norte, está Móvaca. Estamos entre Móvaca y Uquía, en un corte que venimos ya casi un mes por el reclamo que todo Jujuy sabe cuál es el reclamo. Y arriba nuestros derechos, o arriba la huipala. Nosotros venimos participando, somos del tercer malón de la paz, más que nada repudiar todo esto, ¿no? Lo que dice el gobernador, el señor Gerardo Morales, donde también nos culpa, se llena hablando de mentiras, donde nosotros nos culpan por muchas cosas, que retenemos ambulancias, retenemos la plata que va a los cajeros, al banco, servicios de salud, nada de eso, todo vehículo oficial, ambulancia, todo, no se retiene, se da el paso normal. Pero también queremos remarcar que nuestra lucha es esta, digamos, es la reforma, porque nos perjudica un montón, nos va por nuestro territorio, por nuestra agua, y bueno, que esto nos va a perjudicar mucho en las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, ese es nuestro malestar, nuestra lucha, que caiga esta reforma, y bueno, eso más que nada. También repudiar las detenciones, los perseguidos a los comuneros, a dirigentes, que son prácticamente, estamos pasando una dictadura en estos momentos o en estos tiempos de democracia. Por los turistas. Sí, gracias a Dios está llegando turismo y esta temporada invernal, estas 2 semanas o estos 15 días de vacaciones, estamos nosotros totalmente flexibilizando el círculo, va el circuito de la circulación de vehículos, porque también, ¿no?, es importante que entre el turismo a nuestra localidad, a nuestro pueblo, a nuestro Jujuy, que mantiene, ¿no?, que esas tradiciones, la cultura, nuestros paisajes. Jujuy es muy bonito, muy hermoso, y no, nada que ver que nosotros estamos obstaculizando que no entre el turismo. Al contrario, estamos en eso, ¿no?, de que el turismo llegue. Por supuesto, tendrá algunas pequeñas demoras por ahí, pero no. Se está repartiendo unos folletos donde se explica el motivo de nuestra lucha, que estamos en la ruta. No,

exigen ellos mismos, queremos nuestro espacio, queremos esto, que nos ayuden, talleres, piden de ellos, de su propia decisión, hablan entre ellos, sí, queremos aprender esto, queremos aprender lo otro, queremos hacer esto, y eso es positivo, y hay que tomarlo trabajarlo y poner todos los recursos que sean necesarios para, porque también es trabajar para el bien de toda la comunidad. Informa Telesur, Venezuela. En Uruguay, trabajadores y ambientalistas responsabilizan al gobierno y al modelo económico por la crisis hídrica que sufre ese país. Pero, ¿qué hay detrás de esta situación? Nuestro corresponsal, Mateo Grille, nos cuenta lo siguiente. Buenas noches. Sí, efectivamente se modificó en algo la situación con respecto a la crisis hídrica que vive el Uruguay, aunque claramente todavía estamos inmersos en ella. En los últimos días llovió un poco sobre la zona sur del país, eso permitió que el embalse de la represa de Paso Severino aumentara un poco, las reservas aumentaran un poco, y eso además permitió que la calidad del agua que llega a las casas en Montevideo y Canelones, en la zona metropolitana, sea un poco mejor, es decir, tenga menor cantidad de cloruros y de sodio de lo que estaba teniendo días antes. De todas maneras, sigue sin ser potable y la crisis hídrica se mantiene, pero en términos un poquito más moderados, si es que se puede llamar de alguna manera. En la jornada de hoy hubo varias noticias con respecto a esto. Por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de OCE, que es la empresa pública de aguas, este sindicato, que es una federación que se llama FOSE, resolvió declararse en conflicto, sobre todo para manifestar y para demostrar ante la ciudadanía los recortes sucesivos que ha operado este gobierno sobre el presupuesto de esta empresa del Estado. Recortes que, por ejemplo, han determinado que más de 700 trabajadores ya no integren la plantilla de OCE en los últimos años, no se haya repuesto, y esto hace obviamente que la calidad de servicio se vea afectado. Todo eso sumado a la crisis hídrica, a la sequía, hace que vivamos la situación que vivimos, y es parte de lo que los trabajadores de OCE quisieron manifestar en la jornada de hoy. Pero hoy además les planteamos un nuevo enfoque con respecto a esta crisis hídrica, que tiene que ver con cuánto de esta crisis tiene que ver con la tardanza del gobierno uruguayo en tomar medidas, cuando ya había una sequía que estaba declarada hace meses en el Uruguay y que estaba anunciada por parte de los institutos de meteorología y de la academia que iba a suceder, porque no había previsiones de lluvia durante meses, y cuánto responde a otra cosa, que es al modelo productivo que tiene Uruguay y que tiene muchísimos países de América Latina. Modelo productivo que en este caso, en el Uruguay, tiene que ver con el agronegocio, tiene que ver con el negocio o la industria celulósica, por ejemplo, que consume muchísimas cantidades de agua dulce y que en momentos en que falta el agua potable para la población se pone en cuestión. Bueno, sobre esto quisimos indagar y les preparamos el siguiente informe. La grave crisis hídrica que sufre Uruguay no solo provoca que más de la mitad de la población tenga dificultades para acceder al agua potable. También coloca en el tapete cuáles son las causas que la generaron, si se pudo haber previsto y cuánto tuvo que ver el modelo productivo vinculado al agronegocio y la industria celulósica. Para los trabajadores, la falta de obras de infraestructura por parte del Estado es una de las causantes de que se haya llegado a esta situación. Las obras las tiene que afrontar el Estado nacional desde las rentas generales, ¿sí? Y eso toca el déficit fiscal, implica aumentar la deuda pública, y es la explicación real, la política macroeconómica de todos los gobiernos anteriores y actuales, de no querer, desde el punto de vista macroeconómico, aumentar el déficit estatal. Esa es la explicación de por qué. A esto hay que sumarle la imprevisión del gobierno nacional, porque a pesar de que hay un déficit hídrico que ya lleva 3 años y una sequía que persiste desde hace por lo menos 8 meses, no tomó medidas sino cuando el problema ya estaba instalado. Pero ya se sabía que la zona metropolitana iba a tener una crisis importante, y sin embargo esperaron a tal punto que recién en junio, cuando ya había 45 días de crisis hídrica y que teníamos agua salada por las cañerías de Ose, ¿verdad?, que nos brinda el agua potable, ahí recién el gobierno empieza a tomar algunas medidas que son totalmente improvisadas. Pero también puede haber otras explicaciones que son más difíciles de resolver. Activistas de organizaciones sociales y ecologistas creen que el problema es el modelo forestal celulósico. A su vez, la cuenca del Santa Lucía tiene una presión muy grande del agronegocio. El 80% de la contaminación de la cuenca del Santa Lucía es difusa y viene del sector agropecuario. Viene del modelo forestal celulósico, viene de la soja transgénica, viene de la ganadería a corral y viene de la lechería, entre otros factores que venimos denunciando hace varios años, que venimos trabajando, que venimos pidiendo medidas más claras, no solamente de mitigación muy tímidas que se estaban haciendo, sino de frenar estos modelos depredatorios. Y en esto coinciden los trabajadores. La aplicación muy de fondo tiene que ver con el modelo económico que se aplica, ¿sí? El modelo del agronegocio, de la forestación, de la ganadería extensiva, que tiene como principal fuente de riqueza la tierra y el agua principalmente, ¿sí? Solo la última planta de celulosa que se inauguró en el Uruguay, que se propagandea como la más grande del mundo desde el punto de vista de su capacidad de producción, consume por día 20 veces lo que consume la ciudad de Montevideo. Y estamos hablando de una de las tres plantas de celulosa que hay en el país. Lo cierto es que Uruguay vive hoy la peor crisis hídrica de su historia. Y es probable que una conjunción de factores climáticos, económicos y políticos lo hayan hecho posible. Muy bien, allí tenían entonces lo que nos decían trabajadores, también integrantes de la academia, incluso alguna legisladora del partido opositor Frente Amplio, sobre las causas de esta situación que vive el Uruguay, más allá de las causas obvias del clima y del cambio climático que sufre el mundo y que se expresa de distintas maneras en distintas zonas del planeta, las causas que tienen que ver con cuestiones locales, con decisiones políticas locales que toman los gobiernos, en este caso el gobierno nacional actual, y en el caso del modelo productivo es una situación que se puede extender a varios gobiernos y casi que a una política de Estado que tiene que ver en el Uruguay con la industria celulósica, que tiene que ver con el agronegocio, que tiene que ver con cómo el Uruguay recepciona divisas desde las transnacionales y desde los negocios que se hacen a nivel mundial, recepciona divisas para distribuir en este estado, en este país, con su población, pero que tienen como consecuencia determinado tipo de industrias que tienen como consecuencia o que operan también en el uso de determinada manera del sistema, del clima, de la tierra, del agua, por ejemplo, y de cuestiones que tienen que ver con eso. Esto es parte de un debate muy profundo que tiene el Uruguay que dar y que tiene también muchísimos países, y uno pudiera decir que en muchísimas partes del mundo tienen que dar, porque tiene que ver con el sistema finalmente económico que está presente en muchísimos lados, y qué opciones hacen los países para subsistir. En este caso, un emergente de la crisis hídrica que vive el Uruguay, un emergente de por qué no hay agua potable en estos momentos en el Uruguay, puede ser también que dispare un debate mucho más profundo que tiene que ver con el modelo productivo que elige este país para transitar por estos momentos en el mundo. Volvemos con ustedes allí a Estudios Centrales. Informa Canal Caribe, Cuba. El colorido de nuestras culturas en un festival que exhibió gran parte de la identidad de América Latina y el Caribe. Voces desde Europa que exigen respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Nuestra solidaridad con el pueblo cubano y con su revolución. Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, Raoul Hedwood, presidente de la sección Bélgica-Cuba de la Unión Interparlamentaria, y Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, toman la palabra para dejar claro que la relación entre ambos continentes debe despojarse de una visión neocolonizadora que parece extenderse por el viejo continente. Gustavo Petro, presidente de Colombia, abogó por revisar la manera en que la actual crisis afecta a nuestros pueblos, no solo desde el punto de vista económico, también ambiental y político. Mientras, Luis Arce, presidente de Bolivia, aseguró que la relación entre América Latina y el Caribe tiene que ser de igualdad y no de subordinación. Las prácticas injerencistas, intervencionistas y de agresiones militares vuelven a actualizarse, pero esta vez en la propia Europa, donde países hegemónicos buscan someter a sus pares menos potentes e imponer su lógica guerrera y armamentista en lugar de imponer respuestas a las grandes preguntas del siglo XXI, la búsqueda de la paz, la seducción de los complejos militares, el freno a las migraciones, producto de la violencia, el empleo digno, los servicios convertidos en mercancía al servicio de las empresas. En ese propio escenario, el apoyo a la causa del pueblo cubano en su lucha contra el bloqueo y a Venezuela, país sobre el que se han ensayado también todo tipo de presiones económicas. Si algo pueden ustedes tener certeza, es que en Venezuela, se los digo con humildad, no pasará. Porque también sabemos lo que están viviendo los pueblos europeos. Por la negación al derecho a la vivienda, por la falta de empleo a nuestros jóvenes, la falta de esperanza que se ha sembrado a raíz de un conflicto que tuvo su origen justamente en el irrespeto al derecho internacional. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Cuba sí! ¡Lo viva! Antes, en la tarde, una manifestación en el centro de Bruselas de muchos cubanos que quieren bien a su nación y defienden el derecho de su pueblo a la autodeterminación. Gente que llegó de Europa o desde La Habana con un mismo reclamo. Estamos exigiendo que le quiten el bloqueo a Cuba, como dice la rima, ¿no?, de los amigos, los hermanos nuestros que residen aquí en Europa. Que le quiten el bloqueo a Cuba y que lo quiten de la lista, que no tenemos nada que hacer en esa lista. Porque es mi deber como cubana defender a mi país en estos momentos que está la cumbre de los pueblos y que hay que luchar porque levanten el bloqueo. Desde aquí se pueden escuchar nuestras voces y de aquí le decimos a los europarlamentarios y le decimos a la Unión Europea que basta ya de medidas y de sanciones, que dejen respirar a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es ese que manda siempre, médicos y no bombas, solidaridad y no bombas, porque patria es humanidad. Pudiera aplicar todas las leyes que son contra a ese bloqueo, que existen, pero en Europa no se aplican. Entonces, hay mucho que Europa puede hacer. Además, puede también aprobar resoluciones contra ese bloqueo, una cosa que la semana pasada no pasó. Por amplio margen, la verdad de Cuba tuvo altavoces en Bruselas. Paz, amor y solidaridad exigieron aquí. Dale corazón a mi pueblo, dale corazón a mi Cuba, dale corazón a mi tierra, que te quiero que a Cuba. Nada que ver con el odio que otros intentaron multiplicar en una convocatoria de más fanfarrias y carteles que personas. Son las esencias de la primera jornada de la Cumbre de los Pueblos, que reúne a unas 160 organizaciones de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Los asistentes a la Cumbre de los Pueblos convocaron a un tribunal internacional contra el bloqueo para exigir el cese de esa política hostil del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. La cita será el 16 y 17 de noviembre de este año, también aquí en Bruselas, la capital de Bélgica. Desde aquí reportamos Carlos Ramos y Lázaro Manuel Alonso para el Canal Cubano de Noticias. Informa Canal Caribe, Cuba. Compañero Miguel, bienvenido a esta tu casa. Así recibieron al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la Cumbre de los Pueblos. Cuando veo tanta gente joven, tantas personas comprometidas con las causas más justas del mundo, tantas personas solidarias alimentando ese sentimiento de la solidaridad que es el que tenemos que globalizar en el mundo, estoy pensando en Fidel. El mandatario consideró un honor compartir este espacio plural y participativo, genuino sitio de encuentro de la sociedad civil de América Latina, el Caribe y Europa. Esta es, aseguró, la mejor de las cumbres porque aquí hablan los pueblos. El jefe de Estado destacó que en este foro han hecho suyo el principal reclamo del pueblo cubano, la eliminación del bloqueo estadounidense. Es en nombre del pueblo cubano que agradezco profundamente a la Cumbre de los Pueblos que haya dedicado hoy un taller a la cruel e ilegal política de cerco, acoso y persecución contra Cuba, y que como resultado de ese taller se haya acordado convocar a un tribunal internacional contra el bloqueo a Cuba en noviembre próximo aquí en Bruselas. Estamos seguros que de ese tribunal saldrá la más contundente denuncia del carácter genocida y criminal del bloqueo, y la denuncia de la infamia de incluir a Cuba en la espuria lista de estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. No se puede hablar de derechos humanos sin hablar de esta política genocida que persigue generar la desesperación para provocar un estallido social en la nación caribeña, señaló el jefe de Estado. Otros gobiernos progresistas del continente conocen también el costo de estas prácticas manipuladoras. Continuaremos denunciando la manipulación política de los derechos humanos junto a la selectividad y dobles raseros de muchos países occidentales y de algunas ONG. Seguiremos promoviendo el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos, pero siempre sobre la base del respeto y la no injerencia en los asuntos internos. El presidente reafirmó el rechazo de la mayor de las Antillas a las presiones imperiales contra los procesos progresistas en el continente y otros lugares del planeta. Expresamos nuestra solidaridad con la revolución bolivariana y chavista en Venezuela, con la Nicaragua sandinista, con el Estado plurinacional de Bolivia, con el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia, y apoyamos su proceso de paz, con Lula en Brasil, con el México solidario que dirige Andrés Manuel López Obrador, con la valiente Xiomara en Honduras. Frente a las acciones de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, el mandatario reiteró que Cuba aboga por una relación con la Unión Europea basada en el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Agradeció la solidaridad que llega desde partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales, religiosos, de campesinos y trabajadores de todo el mundo. La solidaridad seguirá siendo un arma indestructible de lucha y al mismo tiempo un mensaje permanente, inagotable, de paz imposible de acallar. Patria es humanidad, dejó dicho José Martí. Lo confirman ustedes que se han ganado un lugar en el corazón de nuestro pueblo. ¡Viva la solidaridad! ¡Viva la solidaridad! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Cuba sí, lo quiero, no! ¡Cuba sí! Desde Bruselas, Bélgica, Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias. Informa. La Garganta Poderosa, Periodismo Villero. Buenos Aires. Con Gerardo Salkovich, nuestro columnista de América Latina, y también podemos ir peloteando por ahí algunos otros temas en algún otro momento, si querés también. Pero hoy vamos a estar hablando de Guatemala. Así es, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, un gusto, che. Hoy nos acompaña, hoy no está Nelson. Ya nos conocíamos igual. Sí, nos hemos visto en otras ocasiones. Pero sí, hoy vamos a ir a Guatemala por varias cuestiones. Primero, sí, porque están pasando cosas interesantes. Segundo, por lo que hablaban ustedes al comienzo del programa, que decían, no se habla mucho de Guatemala, de Centroamérica en general, no sabemos bien qué onda, así que vamos a aprovechar para eso y para derrotar al colonialismo cultural, ¿no? Que a veces nos dicen, no, tenemos que informarnos solo de Europa, de Estados Unidos, y es verdad que los medios nos instalan esa agenda, y sí, como desde La Garganta en general hay un espíritu latinoamericanista, y esta columna también, vamos a ver qué está pasando en Centroamérica, más específicamente en Guatemala, donde decía que está bastante picante la cosa. Si les parece, hacemos un breve contexto histórico para ver de qué va la cosa, porque como decían al comienzo ustedes del programa, la mayoría de la gente capaz que no está muy al tanto, ¿no?, de la realidad, del proceso histórico guatemalteco. Brevísimo contexto histórico, entre el 60 y el 96 hubo una fuerte guerra civil en Guatemala que dejó cerca de 200.000 personas asesinadas y 50.000 desaparecidos y desaparecidas. Una guerra civil muy cruenta que terminó con unos acuerdos de paz en 1996 y en el medio una dictadura muy feroz de Ríos Montt que fue el momento más duro, ¿no?, de ese periodo de guerra civil. Después todos los gobiernos que vinieron más o menos parecidos, de derecha, conservadores, autoritarios, y blancos sobre todo, ¿no? En un país donde tiene una gran población indígena, ¿no? Creo que es el segundo país de América Latina con mayor población. Eso pasa igual generalmente en Centroamérica, ¿no? Que hay muchos gobiernos de derecha, ¿no? Sí, históricamente, sí, en las últimas décadas algo cambió por ahí en Nicaragua, qué sé yo, pero en general Centroamérica fue un enclave estadounidense muy importante. Guatemala, entonces, últimas décadas más o menos todos gobiernos conservadores y sobre todo autoritarios y con un fuerte grado de corrupción. En 2015 hubo una fuerte movilización popular porque ya era escandaloso el nivel de corrupción y lograron derrocar al presidente de ese momento. Pero se fue consolidando este entramado que le llaman el Pacto de Corruptos, que incluye políticos, empresarios, el poder narco, el poder militar. Así que bueno, viene muy complicada la mano desde los gobiernos. ¿Qué pasó? El 25 de junio hubo elecciones, había 22 candidaturas, todo parecía indicar que iban a llegar al balotaje dos de derecha, una que es Sandra Torres, que finalmente llegó, y Zuri Ríos, que es la hija del dictador Ríos Montt. Bueno, no pasó eso, sino que pasó a segunda vuelta Bernardo Arévalo, que nadie lo tenía en los planes, que lo daban séptimo, octavo en las encuestas, con el 2-3%, sorprendió a todo el mundo y llegó al balotaje. En una elección con el voto muy atomizado, lo hablamos en la anterior columna, voto nulo fue el que ganó. La que salió primera, Sandra Torres, 15%, y Bernardo Arévalo con el 11,8%. ¿Y es obligatorio el voto ahí? Igual. ¿Cómo? Es muy poco porcentaje igual. El que salió primero sacó 15 y el segundo 11. No es obligatorio, pero una participación del 60% bastante baja. Entre la abstención, voto nulo, voto blanco, quedó clara la deslegitimación al sistema político. Lo importante es que después de estas elecciones hubo una avanzada contra Bernardo Arévalo porque, bueno, de repente apareció un tipo que ahora en un ratito vamos a viajar a Guatemala y entender quién es y qué implica, pero más o menos viene de la socialdemocracia, algunos lo tiran de progresista, o sea, es distinto por lo menos al resto de las candidaturas, hizo generar las alertas en el establishment guatemalteco. Entonces, desde el Poder Judicial se está intentando boicotear a Bernardo Arévalo, desde la Fiscalía General se intentó suspender a su partido. Y bueno, finalmente eso parece que se resolvió, vamos a ir a la segunda vuelta, pero vivimos unos días de mucha tensión y mucha incertidumbre en Guatemala y también una ventanita de esperanza. Así que ese es más o menos el contexto, no sé si quieren agregar o comentamos algo más. No, me parece que quedó bastante claro este resumen histórico que hiciste y un poco también, como decía Rodri, es un poco reflejo de también otros países, ¿no? Vecinos en donde esto llega a algo, alguien que genera competencia y desde diferentes tipos de o diferentes espacios políticos y judiciales también se lo quiere bajar, básicamente. Sí, Guatemala es parte de ese triángulo norte de Centroamérica con El Salvador y Honduras. Es el país más grande de esos tres, es la entrada a México. Por eso también está el tema de la migración en Centroamérica. Como todos esos países, hay un flujo migratorio muy alto hacia Estados Unidos, un nivel de pobreza muy alto también, características similares en esos países de Centroamérica y democracias muy flojas de papeles, ¿no? Que hacen que el poder judicial o el poder mediático o el poder militar estén tan consolidados y bueno, pongan en riesgo, sobre todo cuando hay la posibilidad de algo distinto. Vamos hacia Guatemala a ver si efectivamente hay algo distinto para ver. Vamos. Dale, vamos. Viene bien. Bueno, vamos a darle la bienvenida a una comunicadora popular que se llama Lourdes Álvarez. Es editora de la página web Ruda, que es un medio de comunicación feminista, y también del medio prensa comunitaria, dos medios alternativos muy interesantes para seguir la realidad guatemalteca. Lourdes, ¿cómo estás? Te saludamos desde La Garganta Radio. Hola, colegas. ¿Cómo están? Mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Bueno, ahí la escuchamos y la vemos también quienes estén siguiendo ahí por el YouTube de La Garganta. Lourdes, desde Guatemala estás. Cuéntanos cómo se han vivido estos días de tensión, de incertidumbre. Hubo movilizaciones callejeras también. Hubo un intento desde el Poder Judicial para proscribir a Bernardo Arévalo. Bueno, lo que nos puedas decir de lo más importante que sucedió en estos días y cómo se está sintiendo ahí desde la calle y desde los movimientos populares y los medios alternativos de Guatemala. Muchas gracias. Para comenzar, me gustaría comentarles que la población se ha volcado a las calles. Está muy entusiasmada por estos resultados electorales donde Semilla dio la sorpresa. Como bien decías, no se tenía en cuenta, digamos, en las encuestas tradicionales y en las encuestas de medios de comunicación. Sin embargo, pues dio la sorpresa y esto ayudó mucho a que la población sintiera que el proceso electoral estaba haciendo algo distinto, ¿verdad? Estábamos muy conscientes de que partidos ultraconservadores, conservadores o incluso el partido, por ejemplo, de Sandra Torres, que abandera la socialdemocracia, ¿verdad? También se ha hecho hacia agendas pro corrupción, hacia agendas que han sido muy cuestionadas por el resto de la población y por actores internacionales. Entonces esto, digamos, en alguna medida hace que el surgimiento de Semilla como pues un binomio que va a disputar la segunda vuelta electoral entusiasma y refresca, ¿verdad? Refresca esa sensación de que ya estaba todo perdido y que pues íbamos a tener otros 4 años de gobiernos pues ya nefastos y pues corruptos. Básicamente la gente está movilizándose, las movilizaciones recuerdan mucho también a las que se hicieron en 2015, que culminaron con la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Esa sensación y esa consigna de unión en la población se ha hecho sentir de manera principal en la ciudad capital, pero también en las cabeceras departamentales de las provincias. Tenemos reportes de que en el sur, en el norte, en el altiplano, están tomando las plazas, ¿verdad? Como lo vimos que sucedió en el 2015. Es algo que también se veía venir, tomando en cuenta la incertidumbre a la que nos hemos enfrentado con la no oficialización de los resultados electorales por parte del Tribunal Supremo, ¿verdad? Este impasse que se tenía por la judicialización del proceso electoral. Últimamente el Ministerio Público pues dijo que tenía un caso, ¿verdad?, en contra de Semilla, como un intento también para frenar un poco la participación y generar confusión en la población, si pues había o no había participación del movimiento en segunda vuelta. Finalmente ya los tenemos confirmados, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, el binomio de Semilla, comenzaron su campaña electoral en el altiplano del país. Tenemos reportes que han sido recibidos de manera masiva, incluso hay fotografías que evocan mucho a la época en la que el papá de Bernardo Arévalo, Juan José Arévalo, cuando llegó en los años 40 a también hacer campaña a esa región del altiplano, fue recibido de la misma manera. Entonces hay imágenes que nos hacen, digamos, asociar un poco cómo se vivió ese momento y compararlo con cómo se está viviendo ahora, ¿verdad? Ha sido impresionante. Las personas se están volcando a las calles, las mujeres han estado tomando la palabra y sobre todo las juventudes que se organizaron también en el 2015 a través de redes sociales. Sí. Han estado activándose mucho por eso. Lourdes, acá te saluda Lilian, mucho gusto. Quería consultarte qué rol están teniendo hoy en día los grandes medios de comunicación frente a este panorama político y también los medios de comunicación autogestivos. Claro, todo el proceso de desmantelamiento también de medios de comunicación que se ha vivido en el país ha sido muy fuerte. Nos hemos quedado, por ejemplo, sin medios de comunicación importantes como el periódico. Ahora tenemos en la versión impresa, digamos, muy pocas opciones, pero dentro de los medios comerciales la información ha sido trasladada de una manera pues adecuada. Creo que han estado informando a la población. Los grandes medios corporativos, por ejemplo, de la televisión abierta, que en un primer momento no querían, incluso que por ley están obligados a trasladar spots de todos los partidos políticos en contienda, se estaban negando, ¿verdad? Pero ahora, digamos, ya ante esta avalancha de indignación popular y la gente ha estado pidiendo la información, han estado transmitiendo lo que está pasando. La importancia de los medios autogestionados, de los medios populares, de los medios comunitarios en este momento también es fundamental, porque nos están trasladando reportes de provincias donde a veces no se tiene mayor acceso a otro tipo de medios. La radio ha jugado también un papel muy importante. Nosotros seguimos con un país, ¿verdad?, donde principalmente la radio es uno de los medios de comunicación más efectivos. Estamos en comunicación con Lourdes Álvarez. Ella es integrante de la revista digital Ruda de Guatemala y del medio Prensa Comunitaria. Lourdes, hablabas de Bernardo Arévalo como irrupción novedosa y sorpresiva en Guatemala, y también mencionábamos que es hijo de Juan José Arévalo, un presidente muy destacado en la década del 40, después de esa revolución del 44, y predecesor de Jacobo Arbenz, ¿no? También destituido después por un golpe encabezado por la CIA, un presidente muy destacado, el padre de Arévalo. Por eso Bernardo Arévalo nace en Uruguay, en el exilio, y hoy es candidato en el balotaje. Contanos un poquito más, ¿qué onda Bernardo Arévalo? Muchos dicen que es izquierda, progresista, socialdemócrata. Obviamente sabemos que a veces ponemos etiquetas que no son las mismas para la realidad política de Argentina que de Guatemala. En Guatemala no ha habido por ahí gobiernos progresistas o de izquierda. ¿Cómo lo podemos caracterizar a Arévalo y a qué sectores representa? ¿Quiénes están movilizando y quiénes son los que van a apoyar a Arévalo en esta segunda vuelta? ¿Si es capaz también de capitalizar todo ese voto descontento, ese gran voto nulo, esa gran abstención y ese descrédito de la clase política, si también puede llegar a capitalizar Arévalo en este camino hacia el balotaje? Sí, Arévalo junto a intelectuales, ¿verdad? Él es forma parte también de un círculo importante de intelectuales en el país, que justamente pues desarrollaron su carrera política en paralelo con pues él se doctoró en sociología, tiene una carrera diplomática de también varios recorridos, fue diputado. Y en el 2015, precisamente, pues él y junto a otros hombres y mujeres intelectuales del país, pues deciden hacer estos grupos de análisis de la realidad, análisis, digamos, del contexto y sobre todo de las rutas, proponer algún tipo de rutas que se podrían tomar. Llegan a la conclusión de que es importante pues disputar las elecciones, que es importante llegar al poder y poder desde ahí tener una mayor injerencia en las decisiones nacionales. Es así como surge el grupo de análisis Semilla, que luego pues ya da pie a la conformación del movimiento como un partido político. En la actualidad, Bernardo propone, digamos, a nivel general una agenda tal vez que sea con mayor tipo de libertades, ¿verdad? Libertades que hasta el momento han sido a veces restringidas para poder realizar algún tipo de proyectos de largo alcance a nivel nacional. Entiendo que durante la gira, por ejemplo, ahorita en el altiplano del país, está hablándole mucho a los empresarios de la mediana y de la pequeña empresa. Esto, digamos, es un guiño también a que no necesariamente él va a traer una agenda socialista o comunista, como se ha tachado acá en Guatemala, ¿verdad? Creo que el referente, por ejemplo, de que nos convertamos en una Cuba es tal vez hasta ridículo acá en Guatemala, pero todavía pasa, ¿verdad? Creo que durante la guerra la guerra interna en el país se posicionó mucho este discurso anticomunista, y digamos, también de tachar a cualquier persona que tuviera algún tipo de idea, por mínima progresista que fuera, también de enemigo interno. Entonces, creo que esa parte de poder reaccionar con un discurso como más abierto, un discurso de respeto por los derechos humanos, de apoyo a los empresarios, dejándolos trabajar, digamos, como él mismo ha dicho en su giras, ha sido un guiño a que la agenda puede tener un enfoque muy diferente al que hemos vivido en los últimos años en el país. Buenas, Lourdes, acá te saluda Rodrigo. Te quería hacer una pregunta. Gera recién nos contaba con respecto al sistema judicial, de cómo se está persiguiendo Arévalo para limitar su candidatura, ¿no?, en esta segunda vuelta. Y nada, vemos cómo en Latinoamérica, ¿no?, es un modus operandi del establishment para eso, limitar a los gobiernos populares. ¿Cuáles son los argumentos que tiene en este caso el sistema judicial? Para la persecución, digamos, se dio desde el inicio indicios de que no querían que el movimiento participara y que la candidatura de Bernardo estaba en peligro, precisamente porque él fue de las personas que en el 2015 estuvo abanderando la lucha contra la corrupción. Ha sido diputado de las bancadas de oposición dentro del Congreso de la República. Entonces, tener esta posibilidad de poder participar a las elecciones, pues ya implicaba un riesgo, ¿sabes? Implicaba el riesgo de volver a poner sobre el ojo y sobre la agenda pública el combate y la lucha contra la corrupción, que fue lo que movió en ese entonces. Y pues es lo que mueve, ¿verdad? En general, digamos, en Guatemala, precisamente abanderar una ideología de izquierda o una ideología de derecha, como sucede en países como los de ustedes, no se da tanto, ¿verdad? Entonces, siempre, digamos, la idea de el combate y la lucha contra la corrupción, solicitar la transparencia, ha sido como el punto medio donde la gente pues ha encontrado, digamos, ese espacio para poderse posicionar y para poder pedir rendimiento de cuentas, para poder pedir progreso, para poder pedir derechos, ¿verdad? Entonces es como avalar eso, ¿verdad? Implicaba abrir la puerta a que se desmorone, como está sucediendo ahorita, ¿verdad? Todo el aparato y todos los círculos de corrupción que se han instado todavía ahorita en las instituciones públicas y que las tienen tomadas. Y se inició, digamos, el proceso de la denuncia contra Semilla por una firma de una persona que dijo que la habían afiliado y que ella no había dado su consentimiento. Fue un caso que fue en el 2019. Semilla hizo todo el proceso interno, lo presentó ante el Tribunal Supremo Electoral y puso la denuncia en el 2019. Como nadie daba por ganadores a Semilla, o como pues que pasaran a segunda vuelta, el caso lo reactivan en el Ministerio Público a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, liderada por el señor Curuchiche. Él, pues digamos, ha sido muy señalado incluso por Estados Unidos, ¿verdad?, de fabricar casos y de dar persecución a operadores de justicia. En todo caso, algo que pareciera ser muy mínimo y una excusa, un pretexto. Exacto. Para avanzar en su proscripción. Lourdes, muy claro el panorama, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Recomendamos a la oyentada que sigan el proceso guatemalteco a través de la revista Ruda y del medio Prensa Comunitaria. Estaremos bien pendientes camino al 20 de agosto para la segunda vuelta, a pesar de que los grandes medios no le estén dando mucha atención desde los medios populares y comunitarios. Seguimos bien pendientes. Un fuerte abrazo desde la Garganta Radio. Gracias, Lourdes. Pasaba Lourdes Álvarez. Bueno, ya un poquito más claro el panorama de lo que pasa en Guatemala. Recordamos, sí. 20 de agosto, la segunda vuelta, así que quizás seguramente volvamos hacia allí. Sí, seguramente te vamos a estar preguntando varias cosas al respecto, también de un panorama de frente a las elecciones, qué es lo que se viene, ¿no? Informa. Sur y Sur, toda América TV. La centralidad que va alcanzando en la escena opositora venezolana la furibunda antichavista María Corina Machado es una señal más de lo que con el paso de los días comienza a tomar forma para el futuro inmediato en Venezuela. un nuevo ciclo de hostilidades máximas entre los dos lados de la arena política venezolana, como en 2014 y en 2017, aunque de menor intensidad y escenificado solo en el escenario político, lejos de las calles. Muy lejos parecen ahora las expectativas de hace año y medio, cuando comenzaron los acercamientos más o menos públicos entre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Joe Biden en los Estados Unidos, mientras el presidente de los demócratas en la Casa Blanca enviaba señales de que abandonaba la fracasada aventura golpista de Donald Trump en el Palacio de Miraflores en Caracas, se contestaba que había disposición para conversar. Recordemos que para esos días estallaba el conflicto en Ucrania y Estados Unidos no disimuló su interés en obtener petróleo venezolano. Se reactivó más o menos rápidamente el trabajo de Chevron en el lago de Maracaibo en un acuerdo beneficioso para lado y lado, y aunque en ese momento se especuló con que era el comienzo de un relajamiento progresivo de las llamadas sanciones contra la economía venezolana, nada de eso ocurrió. Washington apenas dio algunas tibias señales más, como dar por terminado formalmente el absurdo interinato de Juan Guaidó y avalar su salida de escena sin pena ni gloria, esto ya durante este 2023, mientras no cedía ni un centímetro en las centenares de medidas coercitivas unilaterales sobre las finanzas, la economía y los activos venezolanos en el exterior. En esa línea también este año se permitió avanzar en la liquidación de Citgo, la petrolera venezolana en Estados Unidos. Este statu quo en lo externo tiene su correlato interno, con la primaria opositora a punto de naufragar, con candidatos que están inhabilitados y no podrían eventualmente presentarse en la elección general, y además, y muy importante, sin que se note entusiasmo en las filas opositoras, ni mucho menos. Por ejemplo, María Corina Machado, una de las inhabilitadas, convocó a menos de 50 personas en una publicitada visita a Petare, una enorme barriada popular del este de Caracas. La precandidata llegó, un grupo también pequeño de manifestantes a favor del presidente Maduro la repudió, se subió a una camioneta y se fue. Todo quedó grabado por muchos medios de comunicación y agencias de noticias. La escasa convocatoria es el nudo central del fracaso opositor que parece avecinarse sin remedio. Sin alternativas de renovación ni nuevas caras, se encaminan a más de lo mismo: volver a la estrategia de confrontación y despreciar las elecciones como mecanismo de cambio de gobierno. ¿Será eso lo que veremos los próximos meses en Venezuela? Informa. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Este 4 de julio falleció Adolfo Gili, uno de los más importantes intelectuales de la izquierda latinoamericana. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1928, el mismo año que el Che Guevara, y como él, consagró su vida a luchar por una revolución que acabara con la pobreza, la opresión, la marginación y la injusticia en la que viven la mayoría de los campesinos, los indígenas, los trabajadores, hombres y mujeres latinoamericanos. Maestro normalista, muy joven combinó la enseñanza con el periodismo. Voraz lector, adquirió una sólida formación teórica marxista y militó en organizaciones trotskistas en su natal Argentina. Pronto sintió que la lucha contra la opresión no tenía fronteras nacionales. No quiso ser espectador de los grandes cambios que estaban ocurriendo en varias regiones del continente, sino ser parte de ellos. Emigró a Bolivia en 1956 para apoyar la lucha de los mineros bolivianos. Estuvo ahí hasta 1960, cuando se fue a Cuba a apoyar la revolución cubana que tantas esperanzas despertaba en el mundo. Después de 3 años, se fue a Colombia, donde conoció a Camilo Torres, el sacerdote guerrillero, representante de la Teología de la Liberación, miembro del Ejército de Liberación Nacional que combatía a la dictadura colombiana y quien moriría trágicamente en combate en 1965. Se fue después a Guatemala, donde ingresó a la guerrilla Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, que encabezaba John Sosa. Apoyando a esa guerrilla, ingresó a México en 1966. La policía política mexicana lo detuvo y metió preso en Lecumberri ese mismo año. Ahí convivió con los presos políticos del movimiento estudiantil de 1968. Estando preso en Lecumberri, realizó una hazaña prodigiosa. Se puso a leer, a discutir y a escribir acerca de la Revolución Mexicana y produjo la mejor historia que se hubiera escrito sobre ese episodio. En 1971 apareció La Revolución Interrumpida, que se convirtió en un clásico de la historiografía mexicana. Hasta entonces, nadie había entendido como Gili la naturaleza popular y radical de la Revolución Mexicana. Por primera vez aparecían las masas campesinas, villistas y zapatistas como los protagonistas de su propia historia. Salió de la cárcel en 1972 y partió al exilio en Francia y en Italia. Regresó a México en 1976 y desde entonces se convirtió en figura relevante de la izquierda mexicana. Apoyó la lucha de los electricistas democráticos. Fue fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Impulsó la candidatura de Rosario Ibarra a la presidencia en 1982 y en 1988 apoyó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y fue uno de los principales asesores de esa gran insurgencia cívica. Fue fundador del PRD. Apoyó al movimiento estudiantil de la UNAM en 1986 y en 1999 y al movimiento de los indígenas chiapanecos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En años más recientes, apoyó a los ejidatarios de San Miguel Atenco y a los familiares de los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa. Entre sus libros destacan El Cardenismo, Una Utopía Mexicana, Historia contra Pelo y la biografía de Felipe Ángeles. Descanse en paz, Adolfo Gili, un ejemplo de congruencia, de sencillez, de integridad y de compromiso con los más pobres. Una voz que nos hará mucha falta. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.